La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Noviembre es día sábado. Escuchemos la palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso. Pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hace mucho escuchamos este texto en uno de los domingos. Seguimos a Lucas, tanto en los domingos como en esta parte final del año litúrgico. Y leemos esta parábola. ¿En qué clave? Van a decir: ¿en clave de sol, en clave de do, en clave de fa? No. La escuchamos en clave de orar siempre y sin desfallecer. ¿Por qué esta insistencia de nuestro Señor? Hay varias razones de esta insistencia. Primeramente, la importancia de la oración. ¿Para quién? Para todos. Pero hoy en el texto aparece ahí etiquetada, está etiquetada la importancia de la oración para quienes padecen injusticia. El gran ejemplo de esta mujer, el atrevimiento, la constancia de esta mujer pobre, desprotegida, que finalmente consigue que aquel juez le haga justicia. Es un comportamiento ejemplar de esta mujer. Se abre hacia el juez, lo enfrenta, le exige una y otra vez sus derechos y logra posicionarse con dignidad. Consigue que se le haga justicia. Es importante la oración en cualquier situación de la vida, pero más en este tipo de situaciones. Hay una segunda razón: la relación de la búsqueda de la justicia con la oración. Lucas es muy dado a esta insistencia: orar, orar, orar siempre. Y Lucas pasa de un ejemplo menor a uno mayor. Si aquel juez, que no tenía ningún escrúpulo, fue capaz de hacer justicia a quien le insistía, con más razón el Dios de Jesús. Él no dejará solo ni desprotegido a quien clame justicia permanentemente. ¿Cuántas veces nosotros no podemos hacer justicia? Dejamos en manos de Dios Dios es justo. Dios hará justicia en su momento. Hay una tercera razón. La pregunta inmediata no es en qué momento interviene Dios, sino si las personas abrimos el espacio y ponemos las condiciones necesarias para que Dios intervenga. Sí, no se trata de que nosotros mandemos a Dios, de que nosotros le pongamos condiciones. No, se trata de crear ese ambiente, el ambiente oportuno, el ambiente necesario. Dios va a actuar ahí. Dios va a responder pronto, aunque no responda inmediatamente. Y finalmente, la fe. Para orar se requiere la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es don, pero también la fe es disponibilidad, es responsabilidad de parte nuestra, y de parte también de las comunidades. ¿Para qué? Pues para trabajar por lo que realmente construye la comunidad. La fe no es una riqueza para mí, solamente no es algo individual. La fe auténtica se mide por la comunidad que construye, por la comunión que construye. Hoy, pues, es la clave de sol, de do, de fa. La clave es orar siempre y sin desfallecer. Buen fin. ¿Tu fe en Dios tendrá buen fin? ¿Tu oración tendrá buen fin? El Señor nos insiste que por los frutos nos vamos a conocer. Es día sábado, termina la semana número 32 del tiempo ordinario. Miremos con confianza nuestro futuro. Buen día, buen sábado, buen fin.